Estamos en comunicación con Sebastián Ferreira, que es integrante del Cineclub Estoco, a quien invitamos a subir al colectivo y que nos cuente qué se trae para este fin de año. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas, ¿cómo andamos? Todo bien, todo tranqui ahí subiendo al colectivo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Hemos tenido una mañana agridulce, cosas muy lindas, pero cosas muy feas, como es el desalojo ahí de la gente del barrio Difunta Correa de Ciudad. Así que vamos a ver el Cine Club Estoco, ¿para qué lado nos inclina la balanza? Bueno, lo invitamos a esta segunda función de lo que hemos denominado Cine y Música, el imaginario Jarmusch, dedicando tres películas que tiene este ciclo al director independiente estadounidense Jim Jarmusch, que también es músico y bueno, está muy relacionado sus películas también con la música. El día de hoy estaremos pasando Dead Man, Hombre Muerto, una película que es en blanco y negro, interpretada por Johnny Depp, y que vuelve a aparecer músicos en sus películas, como otra vez volvió a aparecer la iguana Iggy Pop en el reparto de esta peli, que es considerada un western postmoderno, como un western así ácido, si se quiere, como road trip, que también le dicen a estas películas. Y nada, invitarlos a no solamente a ver la peli, sino que como ha venido como pasó el jueves pasado y va a pasar el jueves que viene, nos está acompañando Facundo Dernier, un músico amigo que en este caso estará interpretando unos temas de Neil Young, que es el que compone la banda sonora de la película del día de hoy. Así que bueno, Facundo no estará abriendo lo que es esta función especial, este viaje que es esta película, y la verdad que estamos muy contentos que sea así. Seba, teniendo en cuenta que es nuestro último recorrido por este año de los jueves, ¿qué balance podés hacer vos de la actividad del año del Cine Club de Estoco? Y mira, estamos muy contentos. Ha sido un año que nos propusimos ir en contra de lo que nos propuso la realidad política, social y cultural. Nos vimos muy muy afectados, muy tocados, y bueno, lo respondimos con laburo y con gestión de generando espacios, produciendo películas, distribuyendo nuestra peli, haciendo todo lo posible con respecto a lo que nos es posible a nosotros, o sea, nuestro arte particular que difundimos, que es el cine. Creo que hemos proyectado más que nunca, porque no solo nos hemos dedicado a hacer los clásicos ciclos de los jueves, sino que hemos hecho otros ciclos en Godoy Cruz, hemos participado de festivales. Eso con respecto a lo que es el Cine Club. Con nuestra película hemos llegado a General Alvear, hemos llegado a Rivadavia. La verdad que ha sido un año de hacer, hacer y hacer para no desaparecer, que es un poco lo que vamos a tener que seguir haciendo. Con mucho honor, con mucho laburo y bueno, con mucha fuerza. Bueno, creo que Doctor Cerebro es, digamos, la perla de este año. Creo que deben estar muy contentos de haber podido hacer esa película. Totalmente, o sea, pudimos concretar, realizar, hacer esta producción de lo que fue Buenos Aires, Mendoza, poder realizar la primer película de ciencia ficción acá en nuestra tierra, mostrando de una forma las montañas que creo que nadie las ha mostrado, mostrando nuestros barrios, nuestras acequias, una película muy de acá, con un mensaje muy local. Y la verdad estamos muy contentos que la gente la siga pidiendo. Como, bueno, o sea, estuvimos cuatro semanas en el Cine Universidad, vamos a volver a estar en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia a pedido del público. Seguimos organizando funciones, en el verano la vamos a seguir girando la película. Estamos muy, muy, muy contentos con Doctor Cerebro, estamos muy contentos con Pablo Paredes, que pudo confiar en nosotros y realmente estamos distribuyendo lo que hacemos, que a veces es un poco un mensaje para toda la gente que hace, para todos los artistas. Desgraciadamente estamos en una época donde hacer lo que a uno le toca no es suficiente solamente, sino que tenés que hacer y distribuir y mostrar lo que haces. Bueno, Es un trabajo durísimo, pero es la única forma, al menos, que hemos encontrado nosotros. Seba, es un mensaje realmente no para el cine solamente, sino para la vida. Y nosotros te agradecemos mucho por ese mensaje. Y en esto de hacer para no desaparecer, ¿cómo te pinta el 2025? Y seguir haciendo, tomándomelo más en calma también, porque eso sobre todo en lo personal, tomarse las cosas más en calma para seguir haciendo. Hacer lo mismo o más que este año, la gente que quiera realizar cosas con nosotros, ya sabe cómo comunicarse, lo pueden hacer de con nuestras redes, en Cineclub Estoco, nos buscan en Instagram, estamos en Facebook. Se comunican con nosotros para para mostrar tanto Doctor Cerebro si se quieren, o para generar algún ciclo de cine, o si se quiere mostrar su trabajo audiovisual, cómo mostrarlo. Estamos para eso y estamos abiertos a propuestas para seguir tejiendo comunidad, para seguir haciendo, porque mientras más manos somos, mucho mejor. Y nada, eso, decirle a la gente que cuenten con nosotros. Bueno, Seba, yo te agradezco. Hemos tenido unos cuantos programas de comunicación. Gracias al Cine Club Estoco y les deseo un feliz fin de año y vamos con todo el año que viene. Y vamos con todo, siempre arriba del colectivo, llegando a donde nos gusta, a estar tranquilos, compartiendo, divirtiéndonos, charlando de lo que pasa. Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias. Daniel, muchas gracias a toda la radio Mola Mosquitera, gracias a Ángeles, que siempre se comunica conmigo para quedar en la nota, a toda la producción ahí. La verdad que nos han hecho sentir muy bien y seguramente estaremos el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Ahí la Ángeles te va a saludar. Ella no le gusta hablar, pero la vamos a hacer saludar. Dale, Ángeles. Ahí te dice. Hola, Seba. Bueno, muchas gracias por también tu tiempo, tu participación, tu compromiso. Y bueno, larga vida ahí al Cine Club Estoco. Un saludo a todos Muchas los gracias, compañeros. Ángel. Muchas gracias. Bueno, Seba, será hasta el año próximo. Que estés muy bien. Un abrazo a toda la comunidad ahí del Cine Club. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Abrazos y gracias por el espacio. La verdad que estamos muy contentos de haber sido parte de la programación de la Radio La Mosquitera. Bueno, será hasta la próxima.